Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Hola, soy Valentina Patanella, estoy cursando la capacitación Shaktisat y voy a hablar del sistema de propulsión. La propulsión es necesaria para realizar maniobras como ajuste de trayectoria para llegar a destino, control de actitud o control de órbita y desorbitación al final de la vida útil. La propulsión sigue los principios de la tercera ley de Newton, que implica que para cada acción existe una reacción. La acción en este caso sería la expulsión de masa a través de un propulsor que genera que el satélite salga impulsado en dirección contraria. A grandes rasgos podemos diferenciar dos tipos de propulsión. La propulsión química funciona mediante la expulsión de un gas, ya sea a través de una reacción química o mediante el almacenamiento comprimido, y la propulsión eléctrica que funciona acelerando iones o plasma a través de campos eléctricos o magnéticos. La propulsión química, por un lado, es más simple, menos costosa y genera mayor empuje. Sin embargo, implica llevar más masa a bordo y además tiene menor eficiencia. La propulsión eléctrica es mucho más eficiente, pero tiene requisitos de potencia más altos, además de ser más costosa y generar menor empuje. El futuro espacial también es nuestro.